está Juli? Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días para toda la audiencia y para todo el equipo de La Diaria. Arrancamos este viernes pesado, porque bueno, ya vamos llegando a fin de año, o esas son las ganas que tengo, falta bastante todavía, pero bueno, ya se empieza a sentir un poco el cansancio en estos días, y es por eso que desde este móvil, como hemos venido haciendo desde ayer, le vamos a traer un poquito de música, Gaby. Pero muy bien, me encantó, ¿qué sorpresa nos tiene para darnos? Mire, le venimos a traer una propuesta diferente, porque hace un tiempo venimos hablando de la música, del arte, de los músicos, de las artistas, de los artistas, y en este caso estamos acompañados por un gran artista mendocino. Estamos hablando de Nicolás Leguizamón. Él es un artista que hace 9 años que se viene desarrollando su profesionalidad, quiero decir, en lo que respecta al ámbito de la música, más que nada las tonadas. Y bueno, muchos y muchas lo debemos haber visto por las calles, lo debemos haber visto por los bondis, porque es una persona que se hace La Diaria todos los días en el bondi. Y también, Gaby, algo a destacar, que bueno, en estos tiempos donde por ahí lo que más pesa es el bolsillo, con esta persona nosotros nos encontramos con un panorama que no solamente para intercambiar música, sino que es para compartir. Así que de esta manera arrancamos. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenos días. Muy buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo se llama? Contento de estar acá. Y bueno, venir a La Diaria es un placer. ¿Cómo se llama? Con muchas ganas. Con satisfacción de poder compartir con ustedes siempre. La mosquitera, los quiero mucho a todos. Bueno, Nico es una persona que si ustedes tienen la oportunidad de cruzársela, deténganse, charlen un ratito con él, no solamente escuchen su hermosa música, porque ahora lo van a escuchar. Muchos y muchos ya lo han escuchado acá en las peñas de La Mosquitera o en peñas acá del Bermejo y de otras zonas. Bueno, ahí ya después nos va a pasar todo un calendario que ya tienen con diferentes fechas coordinadas, pero antes de escuchar un poquito de lo que hace, de escuchar esta hermosa música que nos comparte Nicolás, es hablar un poco también de esto que salía a la luz ayer mediante otra artista mendocina, que es los escenarios, que son las alternativas laborales. Y recién hablábamos, Nico, de que si laburar en los micros es una necesidad o es una elección. Y es las dos, son las dos cosas, se juntan porque necesidad ahora, en este momento hay en muchos lugares, en todos lados, y a uno también le pasa, y bueno, y también uno lo disfruta, y ¿cómo se llama? Y trato de disfrutarlo y hacerlo bien, cosa que la gente quede satisfecha, y bueno, qué sé yo, son muchos sentimientos, una mezcla de sentimientos que se me hacen en la cabeza, así que bueno. Él ya quiere arrancar, así que arrancamos con algo. ¿Qué les parece? Bueno, Nico, hace 9 años que trabaja. 9 años que trabajo con la música profesional, sí. Tengo la dicha de tener a mis padres músicos de las dos partes, y tengo la dicha de tener una mamá que canta como las diosas. Así que bueno, de ahí nace todo esto. Esto viene de raíz, viene de la familia, viene de como el Tato, que el Tato tenemos, el Tato que es un cuyano también terrible. Así que bueno, uno ama la música esta, y porque ¿cómo se llama? La viene mamando desde pequeño, como en este caso me pasó a mí, así que bueno, yo amo la música cuyana, y bueno, y es lo que le vengo a cantar hoy día a la gente de La Mosquitera. A ver, ¿qué tenemos? Una tonada cuyana para todos los que están escuchando en este momento, ¿eh? Buen día para todos. Vengo a su casa, compadre, para confiarle un secreto, y aunque quise ser discreto, me parece que lo sabe. Es que he querido contarle que me encuentro ilusionado y sin duda enamorado de la tuya, la más bella, y no sé qué hacer con ella, pues me tiene acorralado, porque ella es la reina de cuyo que amo. Romántica y dulce, querida tonada, que me embriaga el alma porque soy cuyano, la flor perfumada de mi cita riada. Romántica y dulce, querida tonada. Cuando me entrego en tonadas, siempre me vuelvo al pasado, un clavijero de palo y de tripa la encordada, las frituras y mateadas, el olor del pan que amasas junto al parral de mi casa y a la sombra de la higuera, el telar que aún me espera con un mensaje de patria. Porque ya la reina de cuyo que amo, romántica y dulce, querida tonada, que me embriaga el alma porque soy cuyano, la flor perfumada de mis guitarrillas, romántica y dulce, querida tonada. Ato y Juli, que viva, no quiero por solo viejo, capaz de darme un consejo, un ejemplo en esta vida. Y solamente le pido que un juramento me hagan, en las buenas y en las malas, por nuestra amistad sincera, no permitan que me muera sin cantarle una tonada, porque ella es la reina de cuyo que amo, romántica y dulce, querida tonada, que me embriaga el alma porque soy cuyano, la flor perfumada de mi quinta riada, romántica y dulce, querida tonada. Bueno, con Zapucay y todo salió, Gaby, con Zapucay y todo. Sí, sí, yo conozco ese Zapucay, además. Está como loco el Zapucay acá en el callejón. Hace rato que... Zapucay Rivas. El Zapucay Rivas. Ahí ya lo delataba el Nico, está el Tato acompañándonos. Tiene que saludar, no sea malucado. Buen día, compadre, comadre, ahora ya estoy en otra. Ya está en otra, pero ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Tato? La está pasando ahora, impresionante que, ahí. Ahora que me larguen los perros nomás, después arrancamos tonadeando, ¿sabes qué? Ay, ay, ay, pero mire qué placer el suyo en el patio de su casa, el Nico Leguizamón tocando ahí, haciendo tan buena música, y le mandamos un abrazo enorme al Nico. Acá está el Nico. Bueno, si estoy tomando un matecito, Nico, la Gaby. Gaby, un placer, Gaby. Estoy re contento de estar acá en el patio de esta casa con estos grandes amigos. Y bueno, quisiera que este momento no acabe nunca más. Pero seguro, igual es lo que está pasando acá. Un placer escucharle. Bueno, la verdad que hay un repertorio gigante para escuchar de Nico Leguizamón, pero bueno, también hacer hincapié en esta instancia de que, bueno, mediante las letras de nuestras tonadas, donde empezamos a conocer nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestras salidas de trabajo, tanto de nuestros abuelos, de nuestros familiares del antepasado, que también es una manera de comunicar del pueblo. Esto también es comunicación popular. Así que, ¿qué mejor manera que empezar este viernes haciendo un tipo de comunicación popular que alegra el alma? Así que, bueno, Nico, ya lamentablemente estamos quedándonos cortísimo de tiempo, pero ¿qué te parece si nos despedimos con algo cortito? Y antes de eso, que nos digas dónde te podemos encontrar, cuáles son las próximas fechas. Bueno, este sábado los invito a la Peña de Sueños Cuyanos en el Camping de Luz y Fuerza, sábado 3 de agosto, este sábado a las 21 horas en el Camping de Luz y Fuerza. Van a estar actuando una gran cantidad de números artísticos, que entre ellos va a estar Los Chimenos, Ernesto Villavicencio de San Juan, Los Labriegos desde San Juan, Axel Peralta desde San Juan, Dúo Folk desde Mendoza, Teli Fernández desde La Valle, Malargüe Dúo desde Malargüe, desde el sur, el señor Pardo desde Tunuyán, desde el Valle de Uco, y bueno, y muchos más. Así que la peña el sábado 3 de agosto a las 21 horas los esperamos en el Camping de Lobby Fuerza. El sábado 3 de agosto la peña de Sueños Cuyano explota. Ahí está hecha la invitación. Y bueno, de esta manera nos vamos despidiendo. Sinceramente, hay para hablar un montón de cosas, porque con Nico no solamente podemos hablar de las tonadas, de lo que es comunicar desde las tonadas, sino también, bueno, la situación de los artistas hoy en día, de que si bien se decide compartir la música en los micros, porque es otra mística, es otro contacto con la gente, también hay necesidades. Y para que esto llegue también, este mensaje llegue a aquellas personas que tienen estos espacios, que se puedan abrir estos espacios para recibir a los artistas y poder realizar un intercambio también productivo para ambos lados. Así que qué importante resaltar esto, ¿no, Nico? Sí, importante, sí. ¿Y cómo se llama? Y a los músicos que están guardados en la casa, que yo sé que hay tantos talentos guardados que por ahí no salen a la calle. Bueno, salgan a la calle, así nos encontramos y podemos congeniar y podemos hacernos colegas musicales. Y bueno, gracias a ustedes también, colegas de la radio, gracias a todos, un saludo al Marcelo, un saludo a toda la audiencia, y bueno, será hasta la próxima, ¿eh? Será hasta la próxima. Ahí no sé si se despide con algo, y nos vamos con esta música ya, Gaby, para la tanda, si te parece. Dale. Un día muy triste me fui de mis pagos, detrás de mis sueños con una esperanza, como si quisiera beberme cantando la sed de caminos que hallé en mi guitarra, y sin darme cuenta dejé a mis hermanos, aquellos amigos de todos los tiempos, mis seres queridos, que al irme alejando el corazón mío se quedó con ellos. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime, corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y cantor. Muchas gracias. Inicio espacio publicitario. Espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también